¿Acaso pensaste que en el 2011 nos íbamos a callar? Hoy les mostraré cómo se preparan los suyos. Se trata de una combinación de ingredientes complejos muy delicada. Primero, ponemos algunos pensamientos al azar. Y luego añadimos unas cuantas reminiscencias del día, mezcladas con algunos recuerdos del pasado. Amor, pasiones, emociones. Creo que llega uno. A ver, sí, sí. Bien, hay que darse prisa. El primer sentido. Hola, esto es El Primer Sentido. Y tú, el oyente inquieto, acomódate y déjanos entrar. Hoy abrimos nuestra puerta al sello Dead Air y a las artistas Sol Recha y Bárbara de Dominicis. El Primer Sentido. Una propuesta escandalosa y sigilosa. Con las notas de Parallel 41 conocemos los proyectos de la artista sonora italiana Bárbara de Dominicis. Sus trabajos giran alrededor de la voz y la aplicación de sonidos naturales y urbanos en su música, alterándolos o bien usándolos tal y como son. Parallel 41 es un proyecto de improvisación audiovisual que creó junto a la chelista norteamericana Julia Kent y las videoinstalaciones de David Lonardi. Años atrás, Bárbara de Dominicis trabajó con el percusionista Pasquale Bardaro en Cabaret Noir, cuyos álbumes albergan una atmósfera etérea y ensoñadora, influenciada por el electrojazz europeo. Transparent eyes of lips. Bárbara ha presentado también diversas performances sobre música y poesía bajo el nombre de Poesie. En 2009 publica el álbum en solitario Antígone, en referencia a la heroína de la mitología griega, una conjugación de estilos a través de sonidos acústicos y electrónicos. Perteneciente a este álbum, nos detenemos en este tema, Mi Tea. Et son père et les dieux. Thank you. Bárbara de Dominici se encuentra ahora trabajando en su nuevo álbum en solitario bajo el nombre de Sun Apres, una mezcla de voces, instrumentos de cuerda, drones y grabaciones de campo. Pero además de la composición e improvisación musical, ha producido piezas sonoras para la radio, como la que nos ha hecho llegar al buzón de entrada de radioimaginamos.org. A Tale of Two Cities es un audio documento que muestra sonidos de espacios públicos y calles alrededor del paralelo 41 en su paso por Nueva York y Nápoles. Un trabajo sobre la percepción de la temporalidad y la espacialidad sonora, realizado con grabadora digital, micrófono estéreo y unos binaurales. Bárbara de Dominicis te invita a recorrerlo.

www.radioimaginamos.org. Neuma. Así se titula la primera compilación editada por el sello japonés Dead Air, un álbum en el que participan 12 artistas distintos como Traumerei, Haruka Nakamura, Clang Shane, Yoshio Otani o Mujika Easel. Esta delicada pieza interpretada con arpa es la que abre el disco, compuesta por el compositor y músico experimental Yamori Kota. Hola a todos, mi nombre es Sol Reza, soy productora de radio, artista sonora, diseñadora de sonidos, bueno, entre muchas otras cosas que tienen que ver con el sonido principalmente. Mi mundo pasa a través del sonido. Vivo entre México y Argentina, y bueno, realizó distintas composiciones y piezas de arte radiofónico. En Radio Imaginamos les presento mi último trabajo de arte sonoro y música experimental titulado Verdades Minúsculas. Este es un trabajo compuesto por 4 piezas. El año pasado, en el 2010, ha sido para mí un año lleno de preguntas, de esas preguntas que no tienen respuesta. Y bueno, he querido plasmar esa sensación de necesidad de preguntas que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Verdades Minúsculas, he trabajado con analizadores y generadores de sonidos fractales. En varios de mis trabajos suele haber algoritmos matemáticos y en este trabajo en particular me he centrado en los sonidos fractales, principalmente porque tiene una relación muy íntima con respecto a las preguntas. La teoría de los fractales es una teoría donde el ser humano jamás se dejaría de hacer preguntas. Asimismo, también en este trabajo utilicé instrumentos virtuales sin conexión MIDI. Para mí eso es muy importante, sino solamente tratándolos a través de la computadora, porque para mí la computadora en sí es un instrumento. No necesita de otros instrumentos para enriquecer los propios sonidos que podemos generar a través de las computadoras. Una cuerda se mueve y produce una vibración en el aire. ¿Qué significa para mí el arte radiofónico? Principalmente mucha historia. Es todo un lenguaje nuevo, una forma de hablar distinto. Me parece que el arte radiofónico ha existido siempre, desde que nació la radio. Hasta podríamos decir que la radio nació a partir del arte radiofónico. Creo que justamente no darle una definición exacta a lo que es radioarte o radio experimental o arte radiofónico es importante, porque en cuanto se le dé una definición de lo que es, van a quedar muchas cosas afuera. Hoy por hoy el arte radiofónico es cualquier cosa que uno haga con sonidos. Hoy en día el arte radiofónico no solamente parte de una radio o de una estación de radio, está en internet, está en una radio abierta en una plaza, en una radio comunitaria, en una privada también. Puede estar en cualquier lugar, porque en realidad, como cualquier tipo de arte, se da en un contexto, en el contexto que predispone el artista. No hace falta ir a un museo a ver cuadros. Puede estar en un iPod arriba de un bus, como puede estar también en un teatro. La pesadez inminente. Se descascaron las paredes. La humedad corroe el alma. Las nubes pasan. Y uno no deja de sentir lo insignificante que es avanzar contra la corriente. Y sin embargo, al mismo tiempo, lo imposible que es dejar de hacerlo. Bueno, yo tengo una página web que se llama www.radio-arte.com. Allí pueden encontrar todas mis producciones y mis colaboraciones junto con el artista multimedia Daniel Iván, entre ellas las producciones de Matar al Gato, que es un ensamble de arte radiofónico mexicano-argentino. Todas las producciones las pueden bajar desde las páginas, desde la página web. Bueno, quiero agradecer a Laura Romero por darme este espacio para poder mostrarles un poco de lo que es Verdades Minúsculas. Antes, has escuchado uno de los temas del álbum Neuma del sello japonés Dead Air. Concluimos esta edición del Primer Sentido con otra de sus piezas, el piano The Drape de Haruka Nakamori. Te ha hablado Laura Romero y este programa es una producción de radioimaginamos.org. Adiós. www.radioimaginamos.org